porque la verdad que es el Sindicato Único de Empleados Municipales de Concordia, que está intervenido de alguna manera, pero ya hace un año cumplió justamente esta intervención. Nosotros estamos en comunicación con un amigo del programa, hablamos de Esteban Corrado, que obviamente están manifestándose en la puerta porque están pidiendo y reclamando cómo está la situación del gremio contable, cómo está el tema de el llamado a elecciones, pero lo saludamos. Esteban, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. Buenos días a la audiencia. Buenos días a tu equipo. Sí, acá estamos hace ya un año, justamente que ha tomado intervención Abastos, el interventor. Y nosotros lo que venimos a pedirle al interventor que a ver la revisión contable de estos años que lamentablemente nos han presentado memoria balance en el ministerio, ¿no? ¿Han tenido algún tipo de respuesta, Esteban, con respecto a esto? Y aparte con el tema de que vos me venís manifestando, yo le cuento a la gente, yo a veces me encuentro con Esteban y le pregunto y no hay noticia del llamado a elecciones, que es algo que está pidiendo el afiliado también, Esteban. Sí, la verdad que la preocupación nuestra es del llamado a elecciones rápida. Se ha levantado el DNU del Ministerio de la Nación, justamente fue el 31, a partir del 31 ya había terminado levantado el DNU, así que nosotros lo que le venimos a pedir a Abasto, la forma inmediata de llamado de elecciones, porque los afiliados nos preguntan. Seguro. Justamente hay un descuento hace un año ya que nos tienen ninguna obra social, no tienen nada para poder ellos decir que el sindicato nos está brindando algo y resulta que no tienen nada. Lamentable es que no saben tampoco los afiliados dónde está yendo la plata de ellos, ¿no? Seguro. Que es la preocupación más grande que tenemos. Esteban, ¿y se tiene algún tipo de respuesta? Yo estaba mirando y quiero agradecerle a la gente que me mandaron imágenes de esta convocatoria que se dio. Y la verdad que un nutrido número de afiliados. ¿Pero se tiene respuesta de esto, Esteban? Mira, lo que nosotros pedimos la respuesta inmediata ahora. Justamente las manifestaciones que vamos a hacer hoy, lo hicimos hoy y lo vamos a hacer, si es posible, todos los días, hasta que el interventor llame y nos diga, acá está, lo que nosotros necesitamos es la memoria y balance del Estado con el sindicato, que justamente lo que en su momento estamos manifestados, yo, Eduardo Antonio Menga y Pato Villagra, desde el año 2013, la última en el ministerio presentado memoria y balance fue la mía, que se está hablando. Entonces, estamos hablando de un desfasaje bastante importante de dinero donde los afiliados quieren saber. Aparte de eso, nosotros nos están poniendo muchos trabas, justamente por qué motivo Abasto no hizo el tema de la memoria y balance durante tanto tiempo, ¿no? Seguro. Esteban, en función del tiempo te tengo que despedir, pero me gustaría generar el compromiso de mantener este tema vigente, porque la verdad que hay muchos afiliados, a nosotros nos llegan muchos mensajes, por eso es bueno tenerte al aire, aunque sea un ratito, pero hoy fue un programa muy intenso, así que, Esteban, te agradezco, quiero que le mandes saludos ahí a todos los compañeros, al Tony, y agradecerte, como siempre, la predisposición con el programa. Sí, la verdad que agradecidos estamos nosotros con vos, porque siempre está dando un espacio, sé que tenés mucho trabajo, agradecido porque justamente hoy nos venimos a manifestar y vos estás presente siempre con nosotros, llevándole el reclamo de los compañeros, que gracias a vos, gracias a la audiencia, podamos ser escuchados y podamos, de una vez por todas, que el señor Abasto si no está en condiciones de poder seguir adelante el tema de la intervención, que se retire, que se vaya y que vuelva, que puedan poner a alguien más que sea idónea y responsable en el caso, ¿no? Sin duda, así tiene que ser. Esteban, te mando un fuerte abrazo y bueno, nos mantenemos en contacto. Bueno, Pablo, muchas gracias. Un saludo a la audiencia. Como te decía, transmitirle a los afiliados del gremio que nosotros estamos... Esto no es casualidad. Justamente lo que nosotros venimos pidiendo es del 2016, de toda esta atropello que han hecho con nosotros, con todo, no solo con lo que nosotros... Nosotros somos los voceros de los compañeros. Pero hay muchas realidades que han pasado y nosotros lo que necesitamos que de una vez por todas salga la luz y que se haga una reivindicación clara y correcta para que los compañeros afiliados tengan su visión de todos estos años y que puedan elegir, que haya elecciones, como siempre dije, que tengan la participación todos. Que se haga entre gallo y medianoche, que es como se hizo en su momento, ¿no? Sin duda, ese es el mensaje. Gracias, Esteban, estamos en contacto y un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Pablo, y fuerte abrazo a la audiencia. Perfecto.